Radio Fantastica. Muy pronto. Abriendo esta hora de música, esta es la FM, ¿cómo van? Aquí estoy de regreso, espero que estén todos, bueno, yo no sé en qué andan ustedes hoy, un festivo viernes y en cuarentena, ¿ah? De vainas, no digo lo que estaba pensando, The Cardigans con Loveful, y ya viene el gran clásico Black or White de Michael Jackson. su radio. Esta es su radio. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Everywhere. clásicos siempre. Bien, vamos con unos clasicazos que todavía, mejor dicho, siguen vigentes. Hace poco lanzaron una canción incluso con Jim Page, el hombre de Led Zeppelin. Estoy hablando de los Rolling Stones. Y esta tal vez de sus primeras grandes canciones masivamente poderosas. I can get no satisfaction. Están presentes en la FM. La FM. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.

Clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Y vamos ahora con un clásico de esos en español, de esas canciones que cantamos y que nos traen muy buenos recuerdos, sobre todo a las mujeres, creo yo. Aquí está Si no te tengo a ti con los Hombres G. Yo no tengo a nadie sobre quien escribir. con quien discutir. No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir. No tengo con quien bailar descalzos por Madrid. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti. Es la radio de los clásicos. La FM 94.9. Clásicos. Siempre. Thank you. Non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti, dirti tutto faccia a faccia. Rischiamo di fare una figuraccia, sono timido, ma l'amore mi dà coraggio, per dirti che da quando io t'ho visto è sempre maggio, e a maggio il mondo è bello e invitante di colori, ma ancora sugli alberi ci sono solo fiori, che prima o poi si dice diverranno pure frutti, e allora tu che fai? Golosamente aspetti, aspetti che quel desiderio venga condiviso. Io sono qui davanti che ti chiedo un sorriso, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati al balcone, rispondimi al citofono, sono venuto qui col giradischi e col microfono, insieme al mio complesso per cantarti il sentimento, e se tu mi vorrai baciare sarò contento, e questa serenata è la mia sfida col destino, vorrei che per la vita noi due fossimo vicino, una serenata rap per dirti che di te, mi piace come mi guardi, mi piace come sei con me, mi piace quel tuo naso che si intona con il mondo, mi piace il tuo sedere così rotondo da rendere satellite ogni essere vivente, mi piaci perché sei intelligente, si vede dalle tue mani come le muovi, mi provochi pensieri e sentimenti sempre nuovi, nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti, mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento, sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Serenata metropolitana, serenata re, serenata re. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh yeah. Affacciati alla finestra, amore. Serenata, yeah. Affacciati alla finestra, amore. Alright. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap, serenata metropolitana, mettiti con me, non sarò un figlio di puttana, non ci crederà alle cose che ti dicono di me, sono tutti un po' invidiosi, chissà perché, io non ti prometto storie di passioni da copione, di cinema, romanzi, che ne so di una canzone, io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore, solamente amore, solo, solo quello. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata rap. Oh yeah, affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Serenata, serenata. Amor che che nulla amato, amar perdona, porco cane. Lo scriverò sui muri e sulle metropolitane di questa città. Milioni di abitanti che giorno dopo giorno ignorando si vanno avanti. E poi chissà perché, perché, chissà per come. Nessuno sa perché, perché, chissà per come. Due sguardi in un momento sovrappongono un destino. Palazzi, asfalto e smog si trasformano in giardino. Persone consacrate dallo scambio di un anello ed un monolocale che diventerà un castello. Affacciati alla finestra, amore mio. Nei tuoi fianchi sono le Alpi, nei tuoi seni Dolomiti. Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti. Questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Oh, yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Yeah. Affacciati alla finestra, amore mio. Per te da questa sera ci sono. La radio de los clásicos. Siempre. Estamos aquí en la FM, nuestra emisora de clásicos, ahora 100% clásicos. Y esto, esta canción a mí me acuerda de mi época del colegio, era el himnazo, era una cosa increíble. Y además era con un sonido ahí como espacial y era, hablaron de Major Tom en una nave espacial y creo que el video también tenía un poco de eso. Aquí está. Peter Schilling y Major Tom is coming home. radio de los clásicos. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the clothes, I miss our wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get pushed. Whack news that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Esta es la radio de los clásicos. La FM 94.9. Clásicos. Siempre. Uy, ¿será que me cabe esta canción? Yo creo que sí, yo creo que sí. Aquí está de Saturday Night Fever, los Bee Gees. How deep is your love? Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. When they all should let us be, we belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? Is your una pausa y regreso con Daryl Hall y Joan Oates, No Doubt, Queen, Pearl Jam, Michael Bolton, Madonna, George Michael y bueno, lo que hay son clásicos. A regreso. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. La FM. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El distanciamiento físico se trata de evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia de 2 metros. Con esto lograremos minimizar los factores de contagio entre personas y así desacelerar la propagación del coronavirus. Por eso, evita reuniones entre amigos y familiares, en donde estés. RCN. Radio Contigo. A esta hora, un mensaje para mantener una excelente salud. Te lo trae Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. 5:57 minutos, la hora en la FM. La vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmune. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Letmar. Letmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-0001383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad, no consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina, sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Los domingos a las 10 de la mañana, prepárate para ponerte en forma con Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte. Por eso quiero presentar hasta ahora una canción que fue número uno justo el día en que se inauguró el Mundial de Italia 90. Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte con Antonio Casale. Antonio Casale. Para que conectes tus canciones favoritas con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Este domingo a las 10 de la mañana en la FM. La radio de los clásicos siempre. cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Muy pronto, tu vida será fantástica. Desde el 11 de agosto. Radio Fantástica. En 104.4. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, repórtalo a tu sistema de salud más cercano. Temperatura de difícil control, mayor a 37.5 grados y mayor a 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. 2. Dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Los sábados a las 10 de la mañana. Aquí estamos listos para presentar los 20 superclásicos de la semana. Los más fuertes. Los clásicos más pedidos de la semana, presentados por Alejandro Villalobos. A ver, Villalobos, ¿ahora qué se inventó? Yo quiero participar. Los 20 superclásicos de la semana. Como siempre los oíste y ahora en la FM. Los sábados a las 10 de la mañana. Con repetición domingos a las 8 de la noche. Los 20 superclásicos. Challenger. Cuando compras colombiano, el país renace. Challenger presenta la hora en la FM. Ya son las 6 de la tarde y 2 minutos en la FM. Gracias por cuidar mi empleo. Por proteger nuestro futuro. Por devolvernos la esperanza. Por sembrar oportunidades. Por cuidar mi empresa. Gracias por su compra. Muy amable, señorita. Cuando compras colombiano, el país renace. Challenger, una empresa colombiana. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Las empresas protegidas por la ARL Bolívar cuentan con QR COVID Pass para monitorear la salud de sus trabajadores y así identificar alertas y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestros trabajadores y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Jerry Hall, John Oates, Private Eyes, The Watching You, qué buena canción. Aquí andamos en los 94.9, yo soy Alejandro Villalobos, mi amigo Jonathan que me pone al aire, Manu Villalobos que también me alcahuetea todo este programa aquí haciéndome barra y todo el rollo, y hasta Nano también. Y entonces, este es un clásico noventero más bien, este que les traigo ahora, No Doubt y Just a Girl, y ya viene Queen para que se pongan de pie. My eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. 'Cause I'm just a girl, a little lonely. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, all pretty and petite. So don't let me have. You're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie. Somebody better put your bag into your place. Es un clásico del milenio en la FM. Siempre. My aeroplane. Let's fight. clásicos siempre. Cambio de sonido y traemos este Gonna Make You Sweat de CNC Music Factory. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab a girl, don't wait, make a twirl. It's your whirl and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and our food is food. Party people in the house, move. La radio de los clásicos. La FM 94.9. Clásicos. Siempre. FM. La radio de los clásicos. Siempre. Cambiamos ahora a una balada cortavenas. Aquí está Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Esta es la FM. Clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Hay amor, apareciste. las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, no, no te vayas, no. Tú eres la gloria de los dos, hasta la muerte. En un mundo de ilusión, yo estaba desahuciado. 90s están presentes en la FM. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. Éxitos de los ochentas viven en la FM. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. La canción que fue número uno en 1988 es esto que empieza a sonar con un órgano ahí que se va metiendo y luego la guitarra que empieza a sonar y la voz de George Michael, Faith. Thank you. Es un clásico del milenio en la FM. Siempre.

something lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Now that the love

to break the suburban spell. Y con esa canción que me pueden cantar de mis favoritas de los Pet Shop Boys, tengo la delicia y el gusto y la felicidad de abrir esta hora de música. Ochenteros y noventeros, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. A ustedes, Millennial Colado, no importa, le gustan los clásicos, aquí está muy bienvenido. A que usted es Centennial, pero también le gustan los clásicos, este es su radio entonces, hermanito. Entonces, nos vamos con OMD y Pandora's Box, un clásico de Quiet Riot, Common Field of Noise, pero antes los Sub Dragons, I'm Free. Any old These are the words me hear from my granddaddy. Come, these are the words me hear from my granddaddy. He said nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I'm free from the key. Feel like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I'm free from the key. Don't be afraid of your freedom. 'Cause I'm free to do what I want. FM. Siempre. Avenue. And then we'll take it higher. Hey, we're gonna rock down to Electric, Trick Avenue. Electric Avenue. Rock it in the night. Get higher. Electric Avenue. Rock it in Miami, Miami. Electric Avenue. Oh. La FM. Bogotá. La radio de los clásicos. Los clásicos. Clásicos. Siempre. ¿qué tal? Mejor dicho, el que de pronto movió la cabeza para adelante y para atrás, no hay problema. Estaban oyendo a Quiet Riot, Come on Feel the Noise. Esta es la FM 94.9. Yo soy Alejandro Villalobos, acá estoy de DJ. Mañana tengo los 20 superclásicos de 1996. Vamos a ver qué canción se mete de número uno. Pero mientras tanto, nosotros sigamos con canciones como esta de Undercover. Winding your way down to Baker Street, lighting your head and dead on your feet. Well, another crazy day, drinking out away and forget about everything. This city bears and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. You're crying now. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go, and if it's real, well, I don't want to know. Clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Suena con Y después de ese álbum de Aterciopelados, ahora voy con mi rubia hermosa. Ya está hecha una señora completa, pero yo la tengo en mi mente, en mi corazón, y en mi estómago, en todas partes, con el recuerdo de los 80s. Ella era Deborah Harry, su banda Blondie, y esto es Rap Chore. You go out at night, eating cars, you eat Cadillacs, Lincolns too, was the man from Mars who beat up Mars where the TV's on. Now he's gone back up to space where he won't have a half with the human race. Sang hip hop and don't stop, just blast off, sure shot. Cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah! Vamos, llega ahora a... pero sí, Flashdance era de película, pues nada menos que de la película Flashdance. Y esta de Accidental in Love, esto es de Shrek, ¿cierto? Creo que no estoy mal, ¿no? Sí, es de Shrek, me dice aquí Manu. Pues aquí está Karen Krause, Accidental in Love, y ya viene TLC. La radio de los clásicos. La FM 94.9. Clásicos. Siempre. Y llegamos al final de esta hora de música en la FM. No, me están diciendo que otra horita más. Yo tengo que seguir de turno otra hora más. No hay ningún problema. Ya estoy de regreso con Black Box, Aerosmith, The Clash, LL Cool J, Queen y los Enanitos Verdes, entre otros. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Lava tus manos correctamente con agua y con jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en un 50% el riesgo de contraer coronavirus. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas todo el tiempo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente y ventila tu casa. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Los sábados a las 10 de la mañana. Aquí estamos listos para presentar los 20 superclásicos de la semana. Los más fuertes. Los clásicos más pedidos de la semana, presentados por Alejandro Villalobos. A ver, Villalobos, ¿ahora qué se inventó?

en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¡Dice! Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda. Lunes a viernes, 9 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. Toque diferente a tus comidas, pone pasas la nieve. Como caídas del cielo. Que no nos cueste trabajo bajarle a las